de esta elección que se llevó a cabo el domingo y que tanta reverberancia trajo, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, en toda América y hasta te diría en el mundo, porque ha tenido repercusiones en muchos otros países de otros continentes. Así que vamos a hablar con Nicky García, él es artista, miembro de la Fuerza Cultural de San Agustín, un movimiento que aglutina diversos colectivos artísticos y sociales que trabajan ahí en el centro de la ciudad de Caracas. Bienvenido, Nicky. A ver, Descifrites. Hola, muy buenas tardes y bueno, agradecido de la oportunidad de poder hablar desde nuestro país de la situación que está ocurriendo en este momento acá en Venezuela. Bueno, qué semanita, ¿no? Porque esto arrancó la semana pasada. Se venía escuchando que las elecciones venían muy bien, con mucha normalidad, con una gran participación de la gente. Bueno, y el domingo tuvieron ustedes y el resto del mundo, tuvimos las elecciones, las famosas elecciones en Venezuela, y a partir de ahí, bueno, se desataron todos aquellos conflictos que un poco conocemos. ¿Querés contarnos cómo fue este proceso de elecciones, por lo menos hasta el domingo? Bueno, creo que primero tener en cuenta que estas elecciones se adelantaron de la fecha ordinaria, producto del diálogo del gobierno con la oposición, quienes pusieron una serie de condiciones para poder ir a elecciones. La dictadura de Maduro es una dictadura que tiene que dialogar con la oposición para que la oposición dialogue. Y esta oposición de derecha, por supuesto digo la dictadura de Maduro irónicamente, Sí. esta oposición de derecha puso una serie de condiciones para que el gobierno adelantara las elecciones. A partir de ese momento, y se genera la fecha, comienza todo un mecanismo, sobre todo de los movimientos que apoyan a María Corina Machado, a cantar fraude, a desconocer las instituciones. Ya hace 2 meses prácticamente ellos vienen diciendo que había un peligro de fraude, estaban, digamos, vaticinando eso. Y por supuesto, de cara tienen un país que este año ha crecido económicamente, que si bien la situación es muy difícil, ha mejorado notablemente en comparación con los años anteriores. Entonces, están desestimando también un poco la realidad actual en Venezuela, donde la gente realmente quiere paz. Y bueno, empezando con este caldo de cultivo del fraude, generaron una plataforma digital, digamos, autónoma, de derecho privado, de carácter privado, tratando de emular el Consejo Nacional Electoral. Y ahí están basando ellos en una supuesta técnica electoral, que es una empresa privada, que ya estamos acostumbrados en Venezuela a eso, donde están publicando algunos datos errados y, por supuesto, con todo el cerco mediático que tiene Venezuela, se han generado muchas confusiones. Eso, digamos, con el tema de lo que ellos llaman el fraude, que están utilizándolo como una excusa para violentar el sistema democrático en Venezuela, a pesar de que mucha gente está descontenta con el gobierno de Maduro. De hecho, muchos sectores de izquierda en su momento han venido siendo críticos con el gobierno, se han unido, hay más de 12 tarjetones en el tarjetón electoral que apoyaron al presidente de Maduro, y el voto del chavismo es el voto histórico. Siempre el voto del chavismo ronda los 6 millones, el voto duro del chavismo, esta vez se sacaron 5 millones y tantos. Es un voto tradicional del chavismo que está desconociendo María Corina. Fíjate que hablamos de María Corina y no hablamos de Edmundo González. Claro, Edmundo claro. Edmundo González es prácticamente un títere. Vos hablabas recién de este llamado de fraude, digo, yo lo venía escuchando y veníamos charlando también, que era una estrategia que de alguna manera sabíamos que iba a pasar, digo, se esperaba de alguna manera que salieran desde la oposición a decir que había fraude en las elecciones, mientras que Maduro en realidad lo que estaba hablando era de un hackeo masivo. Es así, ahí pasó algo bastante controversial porque fue hackeada la plataforma del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, ayer el fiscal general de la República hizo la denuncia. Eso impidió un conteo por regiones, solamente pudieron dar un boletín de, digamos, general. En esas horas en que estuvo saboteado el sistema, no se pudo transmitir los datos. Como ustedes todos saben, el sistema de votaciones en Venezuela es automatizado, tiene 16 auditorías, es totalmente digital, votamos con la huella dactilar, hay todo un sistema importante de veedores internacionales y todo esto. Entonces, al hackear el sistema, no se pudieron transmitir los datos como se debe, y esa fue como la excusa técnica para desatar la violencia, que realmente es una violencia que está focalizada donde han actuado bandas criminales. Y bueno, y por supuesto, se ha sumado gente que por ahí también está descontenta, se han generado focos de violencia. Es importante decir también que hay un cerco mediático total. Revisa en las plataformas digitales, en YouTube, y toda la información que sale es una información sesgada por las grandes compañías de comunicación y de medios de comunicación digitales. No aparece prácticamente portales o páginas que tengan, digamos, una visión diferente a la que pueden tener la derecha venezolana, latinoamericana y, por supuesto, estadounidense, europea. Y creo que en este momento Venezuela está resistiendo un intento de golpe de Estado mediático y creo que se nos avecina una proclamación de un presidente paralelo, tal cual como ocurrió con Guaidó, esta vez con un títere que es prácticamente una persona impresentable, como lo es Edmundo González. ¿Aló? Sí, te escuchamos. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Me gustaría saber, porque se hablaba de todo, claramente hay, ¿no? Toda una un boicot mediático, claramente, los medios internacionales, de alguna manera generando un cerco alrededor de la información que sale de Venezuela. Hay una página caída que es el del sistema electoral que no permite o no permitía tener estos votos y, digamos, un clima de mucha hostilidad que se estuvo viviendo y de muchísima incertidumbre a raíz, ¿no?, de este proceso eleccionario. ¿Cómo lo vivió el pueblo venezolano? Bueno, fíjate, ayer en el día amaneció con mucha expectativa. Una vez que dan los resultados electorales a las 10 de la noche del día domingo y ya la oposición captó fraude, en la mañana del día de ayer estaba la situación bastante calmada, pero muy tensa. Eso pasó todo el día. Te estoy hablando que estuve recorriendo Caracas y sí había una tranquila tensión. Luego, a partir de la tarde, empezaron a actuar algunas bandas criminales en algunos sectores populares de Caracas, muy puntualizados, de jóvenes que por allí, por una u otra forma, son captados, bandas criminales, y bueno, salieron en caravanas, en motos, y empezaron a generar escaramuzas en varios lugares de la ciudad, y algunas protestas, digamos, genuinas de la gente en algunos lugares, que eran protestas pacíficas, se tornaron en violencia. Por supuesto, actuó la fuerza pública, digamos, la militancia de izquierda o la militancia del chavismo no ha salido todavía a la calle. Hoy hay una convocatoria del chavismo para la Casa de Gobierno, para Miraflores, porque realmente lo que la derecha quiere es enfrentar pueblo contra pueblo y realmente lo que está conteniendo la violencia en este momento es la fuerza pública. Digamos que tanto los partidos de la revolución, organizaciones sociales, movimientos sociales, han estado, como decimos aquí en Venezuela, están aguantando y aguantando la pela porque es un poco indignante lo que está ocurriendo, pero es la manera de evitar un baño de sangre. Obviamente están buscando que hayan muertos, que hayan escaramuzas, porque es lo que necesita, digamos, el contenido mediático que están manejando la derecha. Entonces, en este momento, hoy el día está un poco más tranquilo. Si ves por las redes, pareciera que el país está acabando, pero hay una tensión todavía. El comercio ha abierto un 30%, hay combustible. Recuerda que la situación económica en este momento es muy diferente a la del 2017, que vivimos una situación similar. Creo que en este momento estamos en una mejor situación. Hay abastecimiento de alimentos, de medicinas. Entonces creo que eso de una u otra manera juega en contra. Estamos esperando que también haya algunos pronunciamientos de algunos líderes de la izquierda, de líderes del gobierno, para ver finalmente qué va a pasar. La gente está pidiendo justicia, es lo que está pidiendo la gente del chavismo. Hay mucha violencia, han destruido algunas dos sedes, intentaron destruir dos sedes del Consejo Nacional Electoral. Atacaron hospitales, es como una cuestión muy quirúrgica allí tratando de dañar los bienes públicos, generalmente hospitales y alcaldías. Pero bueno, al parecer para la hora la cosa está bastante más, mucho más tranquila en Caracas el día de hoy y estamos a la expectativa de ver qué pasa, ¿no? También. Te hago una pregunta más y cedo la palabra. Acá estamos junto con Tommy, Nicky, pero las Fuerzas Armadas, particularmente hoy en Venezuela, entiendo que estuvieron denunciando que hay en marcha un intento de golpe de Estado, ¿no? Y de alguna manera se posicionaron también reconociendo o reafirmando la lealtad que le tienen a Nicolás Maduro. Sí, yo creo que ahí hubo como algún cálculo que no que ellos no contemplaron. Cuando digo ellos, digo la derecha venezolana, Sí. porque se esperaban el levantamiento de algunos tenientes coroneles que iban a levantar unos cuarteles. Esto se rumoró, hubo algunos audios por ahí de unos supuestos comandantes, pero realmente eso no cuajó. Al parecer, sí habían algún oficial por allí. Diciendo algunas cosas, pero eso no pasó a mayores y ahí el pronunciamiento del ministro de la Defensa. Hay que recordar que bueno, el proceso de los militares en Venezuela es muy diferente a como lo pueden ver ustedes. Aquí a partir del comandante Chávez, digamos, una doctrina militar distinta y digamos, ha sido muy atacada en su moral también la Fuerza Armada, ¿no? Lo han instado a que le pidan la renuncia al presidente. De hecho, se corrieron rumores ayer durante todo el día de levantamiento en los cuarteles, pero hasta ahora todo eso ha sido falso. Y digamos que ya la Fuerza Armada se pronunció a favor de la Constitución y a favor del presidente. Niki, ¿cómo estás? Tomás te habla. Te quería consultar un poco en esta misma línea en comparación con Argentina, porque hay cuestiones que son muy diferentes, a pesar de que somos del mismo continente. Y en este mismo sentido, para contextualizar un poco, quisiera saber cómo funciona específicamente, que nos explique vos que estás allá, el sistema electoral en Venezuela, y en particular para destrabar un poco esta idea de las actas que no aparecen. Bueno, que ya hablamos un poquito en relación al hackeo, pero para dejar un poco en claro, bueno, las diferencias que también tienen en cuanto al proceso electoral argentino. Bueno, realmente no, el proceso electoral argentino lo he seguido como un espectador, no lo conozco a profundidad. El tema acá con las actas es que no se pudieron transmitir todas en un conteo nacional. Acá el voto funciona de la siguiente manera. Tú llegas al lugar de votación, con un captahuellas te registran como para que no votes por dos veces. Luego, se hace digitalmente, arroja, hace un voto digital que también arroja un recibo. Ese recibo lo depositas en un buzón y a partir de ese recibo en físico se hace un acta en físico, pero también se transmite telemáticamente el voto. Entonces hay unos sectores donde no se pudieron trasladar las actas electorales y digamos que ese fue el desfase técnico que hubo, que justificó de una u otra manera esa cantada de fraude. Eso, ligado con algo que es mucho más peligroso, es que María Corina Machado ayer anunció un link de una página que está funcionando prácticamente como un tribunal, como un consejo electoral de facto, donde están sacando acta por acta. Tú entras allí con tu número de DNI, con tu número de cédula, como decimos nosotros, y aparece exactamente el lugar donde votaste. Y hay como un conteo, obviamente favorable a la posición de una manera de 80-20, de un porcentaje, pero no es nada oficial. Entonces, evidentemente, tienen los datos del Consejo Electoral, los datos de los votantes, los datos de las mesas electorales, porque fue prácticamente usurpado toda la data. Y han montado unos formatos tal cual como si fuesen las actas. Entonces, eso es lo que mucha gente de la oposición está utilizando como aval de que hubo fraude. No sé si era exactamente la pregunta que me estabas haciendo, pero... Sí, era exactamente muy claro, la verdad. Gracias por responder con esa claridad, porque la verdad que funciona bastante diferente, por lo menos también acá nosotros votamos con papel, no votamos electrónicamente. Entonces, son dinámicas bastante distintas, aunque hay puntos en común, obviamente, con cualquier proceso electoral. En ese sentido, también te quería preguntar cómo se prepara allá el chavismo para resistir, digo, algún tipo de manifestación pensada para poder resistir a estos combates e intentos de golpe de Estado que están llevando adelante la oposición. Bueno, recuerda que ya esto no es nuevo para Venezuela. Yo creo que desde el mismo momento que Chávez ganó las elecciones en el año 99, empezó una conspiración y un golpe de Estado, digamos, por fases. Nosotros hemos pasado apagones generales. Esta situación ya la hemos vivido en el 2014, en el 2017, en el 2002 vivimos un golpe de Estado. Hemos pasado escasez. Bueno, creo que este pueblo, cuando llegó la pandemia, creo que era el pueblo que estaba más entrenado por una contingencia. Sí, yo creo que, como siempre hemos dicho, mucha conciencia, mucha calma, porque realmente la provocación de la derecha lo que quiere es una confrontación y, por supuesto, la calle. O sea, el chavismo siempre ha ganado estas batallas en la calle, con movilización, tratando de que se reúnan las fuerzas progresistas, inclusive gente que no está muy de acuerdo con el gobierno se está movilizando. Creo que es importante decir también, y se está quedando el tintero, que habían 9 candidatos de oposición, todos los demás candidatos han reconocido los resultados, y también hay una oposición que se está, digamos, enfrentando al tema de la violencia de la extrema derecha. Y bueno, el chavismo llamando a la paz, por supuesto, siempre estamos con esa premisa de que lo importante es la paz, porque la violencia le sirve a ellos, a la derecha. Y, bueno, por supuesto, movilizándonos y con mucha conciencia y con mucho combate también, como lo es Bravo Pueblo, ¿no? Me gustaría preguntarte, esto fue algo que también lo estuvimos charlando quizás antes de la entrevista, más a modo conversación, digo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que viene sucediendo en este último tiempo? Que quizás la figura de Nicolás Maduro, que representa el socialismo en un contexto en el cual ya casi parecen bichos, ¿no?, en extinción, digamos, ¿por qué no se ha podido sostener otra figura junto con Nicolás Maduro que también pueda representar esta identidad del pueblo bolivariano? Bueno, ahí sí, digamos, te voy a responder de manera muy personal cuál es la visión que tengo yo. Yo creo que realmente Nicolás Maduro reúne, de otra manera, el liderazgo diverso de lo que es el chavismo. Ya el chavismo es mucho más que un partido político. El chavismo, yo creo que más bien es aquí en este país como una cultura, una manera de ver nuestra historia, nuestra sociedad, nuestra economía. Y Maduro ha sido como un aglutinador de esas diversas tendencias que van desde los militares antiimperialistas, nacionalistas, bolivarianos, hasta partidos de izquierdas tradicionales que en los años 60 fueron a la guerrilla, como también movimientos sociales, movimientos de diversidad feminista, qué sé yo. Entonces, ahí hay como una diversidad variopinta dentro del chavismo, y Maduro ha podido, de una u otra manera, aglutinar. Por supuesto, hay un desgaste importante en la figura de Maduro, hay un descontento, porque también, digamos, en los últimos años de este pequeño crecimiento económico, también se vieron algunas diferencias muy, muy grandes en cuanto, digamos, a lo que es el trabajador de a pie y ciertos sectores del funcionariado. Todos conocimos el tema de la corrupción petrolera. Entonces también hay toda una gestión del gobierno que ha sido cuestionada, y bueno, por supuesto el tema de los salarios, ¿no? El gobierno todavía no ha podido recuperar el salario, creo que es una al futuro. Si ahí se te cortó justo, Niki. Mejorando. Hablabas del salario y se te cortó. Si querés retomar. Sí, eso, que una de las grandes deudas que digamos que todavía tiene el gobierno y lo que ha causado mucho descontento es que aún el salario de los trabajadores, y cuando te hablo de los trabajadores te hablo del sector de educación, salud, que es un salario desfasado totalmente con la realidad de lo que es la cesta básica y cómo se vive acá. Y creo que es una cuenta pendiente que tiene, que ha generado muchísimo descontento, al igual que algunos casos de corrupción y por supuesto algunos gobiernos locales con muy mala práctica. Eso ha ido de una manera generando un descontento en la gente y mucho del voto a María Corina es ese mal llamado voto castigo que en Argentina llegó a Milei al Claro. poder, a que ha funcionado mucho ese voto emocional. El tema de que nuestros migrantes van a volver si gana María Corina, que mis hijos regresarán al país, que toda esa narrativa de la libertad. Y bueno, es como la misma receta de lo que pasó en Ucrania, en la Revolución de Colores, cómo implosionar por medio de las emociones, del shock social, una sociedad que, bueno, que realmente lo que estaba en este momento es trabajando y creciendo, ¿no? Que es lo que está todo el mundo aquí en este momento, ¿no? Tratando de echar para adelante, como se dice aquí coloquialmente. Vos recién hablabas de justamente aquellas cosas que han desprestigiado quizás o han agotado un poco la figura de Nicolás Maduro en este último tiempo, pero estábamos hablando de frente a una oposición que en este caso es Corina Machado, que también es una figura, bueno, hablábamos hoy de la inhabilitación, porque obviamente tiene causas de corrupción y no puede estar candidateada, digo, pero también hay una figura del otro lado. En Argentina funcionó igual, digo, el voto castigo funcionó. Bueno, en este caso, más allá. Digo, hay algo que se resiste, que más allá del cansancio en la figura de Nicolás Maduro, que quizás el agotamiento, igual pudo sostener el voto a favor del gobierno y no alcanzó justamente, ¿no? Para reivindicar a estos sectores de derecha que vienen con estos mensajes de una libertad que en realidad poco tiene de libertad realmente. Sí, no, es así, es así. El poder mediático y de manipulación es total y bueno, la capacidad del gobierno no ha podido soportar todo el ataque cultural, porque no sé, es comunicacional, o sea, de todo tipo, visual, en la calle, o sea, religioso. Estamos de verdad bajo un asedio de múltiples formas. Y bueno, y obviamente la figura de Maduro ya está muy desgastada después de, este sería su tercer mandato. Sin embargo, como te dije antes, Maduro asegura la unidad de la izquierda, la unidad del movimiento popular, de los movimientos sociales, y digamos, viene trayendo una política internacional y una política económica que a todas luces está creciendo y es positiva. Yo creo que eso es una de las cosas que tiene la derecha desesperada. Todo indica que Venezuela va a seguir creciendo en los próximos años, producto, por supuesto, del tema de los minerales e hidrocarburos. Y yo creo que también eso es lo que quiere esta extrema derecha, apropiarse y, bueno, y poder vender y pagar sus deudas que tiene con el imperialismo. Niki, muchísimas gracias por tomarte este rato para conversar con nosotros acá en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Te mandamos un abrazo muy Gracias, grande. Niki. Abrazo. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo gigante de Argentina, un país que amamos y adoramos mucho aquí en Venezuela. Igualmente para vos. Ahí pasaba entonces Niki García, integrante del movimiento, de uno de los movimientos que aglutina distintos colectivos sociales y artísticos ahí en la ciudad de Caracas, charlando un poco, ¿no?, de lo que dejaron estas elecciones del domingo, que generaron mucha controversia, bueno, para romper un poco ese cerco mediático. Seguimos escuchando un poco de musiquita, ¿querés? Y volvemos. ¿Qué escuchamos ahora? Mira, te mando el tema que está eligiendo la gente, porque la verdad que la música que suena en verdes durante el mes de julio es que música que elige la ¿Cómo me gente. gusta eso? ¿Cómo me gusta? Pronto nueva consigna. Pronto nueva consigna. Ahora Andrés Calamaro, Cuarteles de Invierno, tanda y volvemos.